que yo esperaba. Buscaré tu sonrisa, me han embrujado y todo el día sueño que estés junto a mí. Yo solo pienso en ti. Pero te confieso, si tú me dejas mi corazón se muere. Porque te amo y yo te necesito. Eres mi bicho, crees que te miento, pero soy para ti. Tú eres para mí. Eres mi vicio, crees que te miento, pero soy para ti. Tú eres para mí.